esta mujer, siempre es la figura femenina de la comunidad, de Amachi, ahí en cada comunidad hay un Amachi, pues se pone en contacto con la naturaleza, saben si vaya a vivir boas colleitas, si no, esto es algo introductor para que veamos un poquito la cultura de la cosmovisión que se reflejaba en el documental, ¿no? Os recomiendo a todos ver ese documental, es algo menos que charla. Decir que estuve aquí, aparte porque me convidaste, es un gustazo, porque non só eu, senón con unha xente de compañeiros e compañeiras, fai un ano e pouco, decidimos montar como unha especie de apoio, grupo de apoio, a verdade non montamos nada, pero si sí un traballo concreto, en solidaridade de Copón Mapuche. Parte deste traballo enfocamos a difundir, por eso estuvo aquí, e tamén a colaborar na autoxestión do povo mapuche, entendido no caso da represión do Estado chileno contra o povo mapuche, non? Temos feito, ano pasado fixemos un festival en Corme, mandamos máis de 800 euros para asociaciones familiares dos presos mapuches, de familiares e amigos, e queremos continuar. De feito, a primavera que ven estamos coordinándonos con centro de Google Mapu para que na primavera do ano que ven estén eles por aquí polo Estado español falándonos en primeira persona sobre a súa cultura e a súa loita. Dito isto, pois xa comezo non un poquinho pois a falar de quenes son os mapuches. A veces hai no pouco que vimos documentar aparecía un mapa do que era o territorio histórico do povo mapuche, creo que dixo que eran 30 millóns de hectáreas. O territorio iba desde a fronteira do actual da provincia de Buenos Aires, es decir, da costa atlántica do cono sur, hasta o lado pacífico. Eran, pois, unha boa cantidad de territorios que levan miles de anos, inmemorialmente, habitando o povo mapuche. O povo mapuche ten unha... bueno, mapuche é un termo que es, na traducción do mapudungún ou galego significa xente da terra. Mapu é terra, e che é xente. Xa o propio nome desta cultura, deste povo, se indica a relación tan estreita que o povo mapuche ten cada natureza. E aí vemos, no tempo que nos toca vivir, o choque frontal entre culturas, a cultura mapuche de respecto total ao medio natural, e a cultura occidental, onde o medio natural simplemente é un negocio para enriquecer os capitalistas. Eso da, o que se son a loito do povo mapuche, pois van un pouco por aí, non? Seguindo, pois, para que entendamos un pouco máis os mapuches, o mapuche ten un idioma propio, milenario, ancestral, que é o mapudungún, que é o eixo central da súa cultura. O mapudungún é un idioma que se sigue falando mayoritariamente entre no territorio mapuche, no Huel Mapu. É un idioma que ten unha tradición oral increíble, como todos os idiomas dos povos originarios, a escritura aparece, pois, bastante tarde na evolución da cultura, pero esta cultura se manifesta de xeración en xeración da tradición oral, principalmente mediante esos epeus, que son os contos mapuches, o coneus, as adivinanzas, e o ul, que é o canto. Isto é importantísimo, porque se a día de hoxe o povo mapuche ten a cultura que ten, e gracias a esta rica tradición oral, que nos miles e miles de anos de existencia do povo mapuche chegou hasta hoxe en día. Isto forma parte da súa cultura. Dentro da súa cultura teñen, pois, xogos populares mapuches, que ahora non sei o nome, pero que son bastante entretenidos e divertidos. Tenemos instrumentos tradicionales, era un povo, unha estructura como povo totalmente desenrolada, igual non dos cánones das culturas occidentais, pero sino as culturas da libertad, non? Conhecían a música, conhecían o canto, conhecían a liberdade, tiñan todo o que querían, vamos. O povo mapuche ten unha organización social desde sempre non centralizada. O eje principal da organización do entramado social mapuche é a familia, e dentro, e fora da familia, a comunidade. Esta é a estrutura social na que durante miles de anos o povo mapuche organizouse en torno á familia. Unha familia mapuche son moitas personas. Na comunidade, onde as familias con outras familias levan a vida, non? Ese foi o seu xeito de organización social hasta os nosos días. E aí vemos tamén un pouco o carácter autónomo que ten o povo mapuche actualmente, salvando algunha excepción, que eso, bueno, é algunha, pois, diferencia que pode haber nas comunidades actualmente, non? pero sempre foi un pobo non centralizado, por eso foi tan difícil de conquistar, é dicir, non conquistou nunca o Imperio Castelán, nunca conquistou o pobo mapuche, eso nunca lo di nas escolas, aquí estudiamos que Colón e os reyes católicos conquistaron todo o continente, mentira, o mapuche conservou durante 300 anos de... sí que perdeu territorio, pero conservou desde o sur do río Biobío hasta o sur, territorio propio, con tratados de ca corona española, é dicir, que non foi conquistado, non foi o único povo, tamén hai etnias indígenas na Amazonía que nunca foron conquistadas, non? Pois eso, eu creo que, ao meu punto de vista, o tipo de organización social basado na familia non centralista, pois axudou bastante en que o povo mapuche non fora conquistado. O contrario que podemos ver en outras culturas do continente, como a Inca ou a Azteca da época, onde desencabezando o líder espiritual, religioso, político, tiñan moito camiño feito da conquista. Non, o povo mapuche, ese sistema non lle funcionou porque estaban organizados de baixo a baixo, entón non podían descabezar a ninguén. Isto é un pouco así a introducción á cultura mapuche, para que vexamos o choque frontal de culturas que hai. Como dicen, o bosque venerado polo povo mapuche, en concreto o árbore da Araucaria, que é o árbore maioritario no Huelma actual, no que sería na novena región do estado chileno, pois a Araucaria é o árbol sagrado dos mapuches. Todos os árboles son sagrados, pero este especialmente, porque a Araucaria é unha conífera que é a única especie arbórea que nace na cordillera andina a moitos metros de altitude. En o frío inverno, que é neve perpetua no territorio da cordillera mapuche, pois a Araucaria dá un froito, que é un piñón, un froito seco, a hostia nutritivo, que foi a base alimenticia do povo mapuche durante séculos e séculos. Entón, tenen este árbol, o nomeo, o árbol que apareció no documental, que non aparecía pois en Nevado, se aparecía unha conífera, que tamén podemos ver en Galicia, en Pontevedra, me vin unha hoxe, vindo para aquí, baixando en Pontevedra. Bueno, falando un pouco máis da cultura, teñen ritos comunitarios, é dicir, na cultura, non son familias independentes, é dicir, teñen un sistema, teñen unha forma de traballar en conxunto, un xeito comunitario de actuar en todos os seus aspectos, tanto no aspecto do traballo en común, como nos ritos comunitarios onde se xuntan todas as comunidades da zona para facer o rito comunitario así máis coñecido é o meu guayatum, que pois un par de días de festa que fan aí en lugares sagrados, onde dan gracias a Nai Terra, pola lúa, polo sol, polos froitos, totalmente en contacto con a natureza, non? Teñen uns coñecementos de autoxestión da saúde incribles, eso é unha das riquezas da cultura mapuche actual, que se viveron conservar toda a esencia da medicina natural hasta os nosos días. De feito, no Huelmapu hai farmacias mapuches e hai moitos centros de saúde actualmente que só responden aos principios mapuches de saúde, que é atacar as enfermedades de raíz, non consumir medicamentos químicos e traballar con que a naturaleza durante siglos lle ofreceu como mapuche a sabiduría que lle ofreceu, non? Eso é algo de desayantar tamén na súa cultura, uso de platas medicinais e demais. Dentro da organización social, como dicen, é a familia e a comunidade, en cada comunidade hai dous referentes, masculino e femenino, a dualidade. O referente masculino é a machi, que como dicen antes, pois a encargada pois a sensibilidade femenina en contacto con a natureza. A machi, esa educada, no bo sentido da palabra, desde rapaza, es decir, desde rapaza é adiestrada no conhecimento de plantas medicinais, na cultura do povo, para que esta cultura siga conservándose generación en generación. A machi sería a autoridade positiva da comunidade mapuche, en tanto, pois encarga do conhecimento sobre saúde, medicina, unión ca terra, ademais. A figura masculina é o lonco, que é a autoridade positiva da comunidade, e o lonco, pois, é igual que a machi, pois, é rapaz, é enseñado todo, pois, na historia do povo mapuche, para que non se perda, xa na historia das guerras, a historia dos 500 anos pa aquí, da resistencia e conquista castelá, e da conquista político-económica do Estado chileno, pois, o lonco é enseñado toda esta historia, toda esta tradición oral, pois traspasar de xeneración en xeneración, e tamén é avistado no arte da guerra. Non é que os mapuches se reen por que quero, de feito foi un pobo que estivo miles de anos sin ter problemas con ninguén, pero debido a circunstancias actuales en los siglos pasados, pues Solón fue un poco que se encarga de recoger todas estas experiencias, lo que fue Lautaro, el século XVI, lo que foi o século XIX, a barbarie que contraí despois e demais. Esas son as dúas figuras positivas do modelo de comunidade mapuche. Outro xeito de identidade propia da súa cultura é a vivienda, o tipo de vivienda que usan, a vivienda tradicional mapuche é a ruca. A ruca é unha vivienda circular feita de madeira e de palla. Imaginémonos as pallozas dos Ancares e do Caurel, pero en vez de muros de pedra, madeira e palla. Ese era o núcleo familiar, se sigue conservando hasta nosos días, inda que cada vez está máis en desuso, por varios motivos que despois falaremos máis. Bueno, este era un pouco o análisis, para que conozcamos un pouco de quen estamos falando, do povo mapuche, da súa cosmovisión e da súa forma de entender a relación con medio e con mundo. Paso un poquinho a comentar brevemente a historia dos últimos 5 séculos do povo mapuche, decir, que sempre existiron miles de anos antes, son originarios de toda esta zona dende Atlántico hasta Pacífico, no cono sur de Latinoamérica. A que viña isto? Bueno, eso é o povo originario de aí. O seu xeito de vida desde sempre foi un xeito de vida rural, eso que quería decir, que existe desde miles anos atrás, pero nos vamos a falar do análisis histórico desde o intento de conquista, desde a tentativa de conquista da Corea Castelana hasta a actualidade. Digamos que no ano 1930 os primeiros conquistadores da corona chegan ao territorio do Huel Mapu, o territorio mapuche. Cando chegan aí, o territorio mapuche iba desde as faldas do Aconcagua, que eso é máis ao norte de Santiago de Chile actual, é dicir, é bastante para arriba do que é o seu territorio mapuche, chegan desde aí hasta o sur. Nesta zona, no norte, compartían territorios con outros povos originarios que foron exterminados, e no sur eran o único povo originario que se atoparon a conquista castela. Cando chegan en 1930, nos primeiros anos anexionan todo o que era o territorio norte mapuche hasta o río Biobío, pero do río Biobío para baixo non poden baixar. Estos son desde o ano 1530 hasta 1641, están en guerra continua contra a coroa castela. Nestes 111 anos de guerra entre Castela e o povo mapuche, pois no ano 1641 a coroa castelana firma o tratado de non agresión, e o territorio de mapuche era coñecido entre as tropas do imperio como onde iban a morrer as tropas do imperio, a carnicería. Despois de 100 anos de resistencia, na que hubo de todo, digamos, o máis coñecido é no ano 36, Pedro de Valdivia, que era o jefe dos conquistadores, chega ao río Biobío, o Huel Mapu, intenta conquistar ese territorio. Nestes primeiros anos de tentativa de conquista, a parte da política que era exterminar mapuches, matalos, violar, asesinar, demais, tamén tiña a política de secuestrar a mapuches para traballar de sirventes do señor Pedro de Valdivia. Un destes secuestrados era un rapaz pequeno, de nome Lestrado, na traducción ao castelán Lautaro. Secuestra Lestrado, Lestrado era fillo dun lonco, da autoridade de esa comunidade. O rapaz Lestrado pasa como 7, 8, 9 anos da súa vida secuestrado en Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia o convierte no seu sirviente, le vai caendo ben o rapaz, ensina a Lautaro a montar a cabalo, cousa que os mapuches non coñecían porque os cabalos vinieron ca conquista. Enseña o Lautaro que as armaduras que levan os soldados pois non son divinas e que poden ser atravesadas. Le dan unha lección de realidad ao rapaz. O rapaz, que era ben espabilado, escapa do secuestro do seu de Pedro de Valdivia, do conquistador, do jefe da época, vai ao seu povo, ensina ao seu povo que estes conquistadores son mortales e que os cabalos non son bestas satánicas que aparecen por aí, les da lección de como montar a cabalo, porque claro, aparte Lautaro va echado ao palacio de Valdivia robando cabalos, robando armaduras e demais. Aí empeza a reconquista do pouco que perdeu nos primeiros anos do povo mapuche. A nivel anecdótico, pois meses despois de que Lautaro se solte, Pedro de Valdivia é ajusticiado, juzgado popularmente polo povo mapuche, e desde aí, que isto se foi no 1541 hasta 1641, por lo siga a guerra, o territorio mapuche, convertirse en el cementerio dos castelans, en donde tenía más remedio que en 1641, declarar la autonomía del pueblo mapuche, que eso se conserva hasta el último año de imperialismo castelán en no continente. Eso, los tres séculos que estuvieron los españoles, los castelans ahí en Latinoamérica, nunca conquistaron del río Bío Bío, para el sur, nunca fue territorio castelán, fue territorio mapuche. Fue un dato interesante, desde mi punto de vista. Las cosas cambian radicalmente, radicalmente, con la llegada de las independencias, los estados, los nuevos estados emergentes en el continente latinoamericano. No sé para qué apunto nada, si después no miro, y cuando miro, perdón, así que no tengo nada que mirar, así que improviso. Eso, cuando el Estado chileno consigue la independencia, que está no hay 200 años, es decir, en 1810, la Corona Castelana declara la independencia do territorio chileno. En ese momento, Chile no es ni parecido que conocemos hoy, Chile tiene una historia del fascismo conquistador de territorio contra peruanos, bolivianos, e mapuches, increíble. El territorio de Chile en la época de la conquista era menos de la mitad de lo que puede ser actualmente. O el Estado chileno actual forzado a base de exterminar tanto los muertos pobres o pueblos indígenas, mayoritariamente aymaras, el quechua en la zona de Perú, el de Bolivia. En el sur, o territorio mapuche. En este primer momento de la conquista, la independencia del Estado chileno, o pueblo mapuche sigue conservando a su autonomía, como conservaba la Corona Castelana, hasta que en el año 1862 el Estado chileno empieza a lo que llamaron la pacificación de la Araucanía. La pacificación de la Araucanía fue un exterminio increíble, una guerra que duró 21 años, resistió como mapuche con lanzas, pedras contra los fusiles que traían los chilenos de Inglaterra a la época. Fue un exterminio. Decir que en los primeros años era un combate más cuerpo a cuerpo hasta los finales de la década de los 70, 1878-79, donde armas de nueva tecnología parecidas, pues donadas voluntariamente por el imperio inglés al Estado chileno, pues a partir de que aparezcan estas armas, los últimos tres años de pacificación de la Araucanía fue directamente matarlos a todos. Hay cifras de cientos de miles de muertos en esta guerra de la pacificación de la Araucanía, pues fue un golpe que tardaron bastante en recuperarse, ¿no? Falando de esta época, decir que el gobierno chileno, como dice, el gobierno fascista, que se jacta de ser los pocos países latinoamericanos jamás vencido en guerra, de esta misma época, a finales de 1870, declara guerra a Bolivia y a Perú. Esta guerra también dura bastantes años, pero a aparición de nuevas armas, como en el caso de los mapuches por el sur, para que la guerra decaiga, pues que la guerra caiga del lado de los chilenos, ¿no? En el norte anexionaronse pues toda la mar de Bolivia, o que es la región de Antofagasta actual, los estados chilenos, a Perú le robaron también pues cientos de kilómetros. ¿Por qué ellos robaron eso? Porque ahí estaban las reservas más grandes de... Ahora no me sé yo dónde. En la época, este fósil natural que veis en las gaviotas, en las sillas, que se ve que en el século XIX era hostia de valorado. Ahí está. Pues por eso fue esa conquista por el norte. Casualmente, poco después aparecieron las minas de cobre más grandes del mundo, entonces se dijeron, aquí nos marchamos ni loco. Lo que hicieron los chilenos por el norte, igual que por el sur, fue un exterminio. Llegaron hasta las puertas de Lima, conquistaron todas estas puertas de Lima. Después retrocedieron, eso lo robaron a Perú, o que era el sur de Perú. Barbaridades, cientos de miles de muertos, violaciones a mujeres continuas. Pues esa es la historia del Estado chileno. Está así escrita por los propios cronistas de la época, no es una visión alternativa, es la visión. Al mismo tiempo por el sur fijaron con mapuches. Decir que los mapuches en aquella época tenían mucha más presencia en el Estado argentino que teníamos en día, entonces, al mismo tiempo que el Estado chileno declaraba guerra al pueblo mapuche en el territorio chileno, al mismo tiempo el nuevo Estado argentino declaraba guerra al Estado mapuche, lo que llamaron la guerra del deserto, que fue pues eso, que en 1880 mapuche no estaba presente en la pampa argentina, que llegaba desde la pampa, cordillera al lado argentino, cordillera al lado chileno, hasta el Pacífico. Pues el Estado argentino y chileno declaraban la guerra al mismo tiempo. reducen un poco mapuche a un pequeño territorio de Chile. En Argentina también quedan comunidades y quedan mapuches en Oita, pero bueno, como la Argentina era máis chá, máis pampa, era máis fácil de conquistar que na cordillera. Esto en o ano 1863 é moi importante o papel que xoga o Reino de Inglaterra nesta conquista, tanto polo sur como polo norte, porque era quen estaba detrás desta guerra. É dicir, o novo goberno chileno, da suposta democracia da época chilena, pois estaba totalmente manipulado, controlado por intereses ingleses, que a final do século XIX fixeron que lleva gano no continente americano. Os ingleses, igual que os castelans, deixaron a cagada imperialista tres séculos, os ingleses foron máis listos, axudaron a todos os estados a lograr a independencia a costa de roubar os recursos e de ter políticos de títeres os que manexaran demais. Foron os ingleses os que pois seleccionaron a ocupar polo norte e a ocupar polo sur. Isto se ve a trilogía esto de Galeano sobre América Latina, a historia de América Latina, e creo que un libro a recomendar para pa ver o papel destes señores de aquí do norte. Bueno, despois da conquista, a partir de 1876, o goberno chileno empezou a fiscalizar as terras da Araucanía. Decir que se os mapuches conservaron hasta 1883 todo o sur do río Bío para baixo, pois tres anos despois, o 95% das súas terras foron, casi o 95% das súas terras tres anos antes foron dadas polo goberno chileno a novos terratenientes europeos, principalmente alemanes, ingleses, que eso, que son desde aquela son os titulares de moita parte do territorio mapuche. E aí venen o problema actual da loita por recuperación dos seus territorios. Isto no ano 86, e como dicen, casi o 95% das terras do povo mapuche foron otorgadas polo Estado chileno aos novos terratenientes que estaban colonizando por esas terras do sur. Dicir que nesta época o 100% da población mapuche era población rural, obviamente, porque é un povo rural. Desde esa época, o perder as terras, vemos que na actualidade o 80% do povo mapuche vive en zonas urbanas, foron obligados a un exilio forzoso, os sobreviventes da matanza. Estamos falando de que no quinto ano de guerra houve centos de miles de mapuches asesinadas polo Estado chileno, e os superviventes pues, foron sacados das súas terras, obligados a instalarse no extrarradio das novas cidades que estaban aparecendo polo sur de Chile, principalmente Temuco, Osorno, Valdivia, son cidades que chegan hasta o noso día. Este é un dato que chama a atención. De 100 anos para aquí, pensou de ser un povo cun 100% de población rural a ser un povo no que actualmente 80% da población mapuche está en zonas urbanas. Isto responde claramente a unha política de desculturización, bueno, aparte de exterminio, de cosas sendo un pouco suaves, de desculturización, que o Estado chileno le va intentando imponer desde a súa conquista militar no século, finales do século XIX hasta ahora. Está claro, se un povo, se unha cultura que ten unha vida totalmente unida ao medio natural, lle quitas as terras, os condenas a un exilio forzoso, a barrios extrarradio de condicións de miseria dunha merda de cidade, isto fai perder a identidade. Isto non é unha política casual, digamos, non é algo que sigue sucedendo ese día, que por parte do Estado chileno tentar quitar totalmente toda a identidade de cultura mapuche a novas generacións. É unha pena que o documental este se estropeara, porque no final vemos a imagen dunha escola mapuche nevada na cordillera andina, e vemos como les obligan a cantar o himno chileno na escola todos os días, vemos como a ensinanza é única e exclusivamente en español, cando os rapaces son monolingües mapudungún. Poden coñecer o castelán, pero o idioma materno é o mapudungún. Eso sucede ahora mismo, no territorio de mapuche. É unha forma de intentar roubar a identidade, ¿no? Dicir que o Estado chileno é dos poucos estados que non ten lei indígena. Dicir que o Estado argentino ten, esa pasa polo forro, vamos, fai o que queire con ela, pero isto é significativo tamén de ver cal é a política chilena cara ao povo mapuche, que é facelos desaparecer. Toda a identidade e cultura, primeiro pola forza militar, despois roubando a cultura, desculturalizando, ademais. Que non teña lei indígena lle sirve pois para dicir que non son mapuches. De feito, en Chile hai dous, como se di popularmente, hai dous chiles. O Chile que vota Piñera, que vota Concertación, e os chiles da población, os o los que están jodidos y los que viven que te cagas, vamos, son los chiles, ¿no? Pues bueno, eso, no sé, tampoco sé a qué niña, voy a empezar a guiarme un poquillo por este esquema que tenía. Quedaba mensaje la conquista castelar. Así empezamos que después de esta conquista, como dicen los siglos forzosos, ciudades y demás, pues hay unos años donde a la lucha mapuche ve reducida simplemente a existencia, después de los exterminio militar, la pacificación de la Araucanía, después de que ellos roben las tierras, los exilios forzosos en ciudades y demás, pues bastante hicieron con existir, con conservar esa cultura de generación en generación. Pues el século XX fue un século bastante triste para el pueblo mapuche, pero vemos que a finales de este século XX sí que vemos un realce de las luchas en las culturas mapuches. Es decir, que en este século XX en Chile pasaron varias dictaduras, pasó la más conocida de Pinochet, ¿no? Que la situación de los mapuches, pues si ya esa era jodida, pues nos podemos imaginar cómo era esta situación que vivieron con régimen, pues decenas de desaparecidos, muertos, las pocas tierras que le quedaban fueron robadas. Lo documental El Despojo, que eso, que lo recomiendo a todas, digamos, bastante bien esta época. No me quiero lanzar mucho más que historia para ir un poquito a actualidades, que también es un poquito para que estamos aquí, ¿no? En actualidades, vemos diferentes problemas de conflictos o loitas en las que se atopan envueltos o como principalmente responden a dos o tres ejes, ¿no? Principalmente a loita contra as forestais, por motivos que resultan bastante obvios, como pode ser que o pobo mapuche está totalmente relacionado con a natureza, non usa bosque para exprimilo, senón solo usa ramas mortas para construir as súas rucas, para calefacción, demais. Entón, venen as forestais, roban o terreno, talan todo, plantan mayoritariamente no buen mapu espino, el pino que hai plantado, tamén hai eucalipto, pero non hai como aquí máis pino, non? Este é un eje importante da loita, que aparte son dúas loitas, é a recuperación do territorio e a loita contra as forestais, a mesma loita pero en dous frentes, non é fora as forestais de aquí, é fora as forestais, do noso territorio. Este é un dos focos principais, e outro que observamos nas loitas actuais é a loita contra as hidroeléctricas. Hasta a principio desta década no buen mapu non había ninguna represa grande como hai ahora, pero decir que se Galicia é a terra dos mil ríos, pois o buen mapu non se queda atrás, é unha das reservas máis grandes de agua doce do planeta, debido aos glaciares, cordillera andina, hai ríos por todos lados, é verde, húmido e demais. Entón isto non pasa desapercibido para os transnacionais que desde fai uns anos se instala por Latinoamérica. No caso mapuche, a que te toca de cerca é Endesa. Creo que non hai que explicar de onde é Endesa nin quenes son Endesa, porque son os mismos que aquí enteron de represas Galicia na época do dictador, e que siguen facendo barbaridades medioambientales en calquer lugar do mundo, non? Pois no estado chileno, pois tamén empezan a principio da década, a principio do ano 2000, crean Endesa Chile. Endesa Chile, naquela época, Endesa era presidida polo tristemente famoso Rodolfo Martín Villa, político fascista que estivo detrás da Guerra Sucia na transacción democrática aquí no Estado español. Creo que a todos nos sonará, é famoso polo caso Escala, por asesinatos a militantes da esquerda berchale no País Vasco francés, en Euskal Herria, un tipo da Guerra Sucia, un político dos de verdade, non dos que pon a cara, sino dos que pon a cabeza, vamos. Non dos que están na tele todos os telediarios, pero sin dos que decide a política represiva. Entón, o señor Rodolfo Martín Villa, debido aos grandes contactos que tiña pois da dictadura española, da transacción a democracia no Estado español, pois costoulle moi pouco pois meterse en Latinoamérica. Era amigo dos dictadores en Argentina, en Chile, en moitos países do continente. Entón, este era o presidente de Endesa cando chegou a Chile. Martín Villa, por suposto, sabía ben o que facía. Xa o fixo aquí nos anos 70, non políticas de terror, mafiosa, bimbambú, que aplicou sobre o terreno no territorio mapuche. A primeira gran central que fabrican de San Chile era a central do Bío Bío, que hai un documental tamén que fixo un rapa de Barcelona que é bastante recomendable sobre este tema. Non sei ahora o nome, pero buscades en esa central Bío Bío, xa sei. pois nesta central deixou a dúcias de familias mapuches roubolle o territorio. No documental vemos como enganan as familias, vemos as políticas mafiosas das que o señor Rodolfo Martín Villa é o gran exponente, e vemos a realidade, así que o povo mapuche é un povo non inocente, inocente no lado bo da palabra, é un povo xeneroso con outras culturas. Es decir, con todo lo que le fixeron, si eres una persona que vas a conocerlo, no vas a tener problema ningún. Si sigue siendo un poco amable, humilde y amable. Entonces, a esta gente aprovechó esa humildad, esa amabilidad, o que mucho mapuche de este territorio de Bío-Bío no apenas sabe hablar castelán, no sabe ni leer ni escribir en castelán, ni parecido, vamos, pues aprovechó todo esto para engañar, para hacer falsas promesas, para abrir bambú, o tema. Que a central do Bío-Bío está rematada, actualmente esta é unha central xigante, agora vamos a facer máis para baixo, xa isto no nacemento do río Bío-Bío, e agora están en estudios outras novas centrais que xa están aprobadas e que nos primeiros anos serán construídas no mismo río, no Bío-Bío, tamén por Endesa Chile. Pois este é outro dos focos principais, non? A lucha contra as hidroeléctricas, con Endesa como cabeza visible, e a outra era Madeireira. Madeireira es que sin decir que aparte de a loita por recuperar o territorio contra as forestais, tamén hai algo que é moi importante que non podemos obviar, que é a donde vai todo ese eucalipto pino cortado, que va a facer celulosa. Aquí coñecemos por carne propia na Galiza que o papel das que é a celulosa, a que temos aí en Marín. Vemos perfectamente que a ría de Pontevedra, Marín e Bueu era a ría máis rica donde tal, e que actualmente desde Marín para dentro está morta, non? Vemos que o problema da celulosa é un problema que nos toca de cerca, e que o povo mapuche tamén lle toca de cerca, por suposto, porque senón para que lle deixan tanto pino, tanto eucalipto. Tamén teñen celulosas no Bueu Mapu. Hai unha que é a máis coñecida, que é a de Valdivia, que é famosa, tristemente famosa, porque foi anos tivo botou toda a merda o río sin cortarse un pelo, e apareceu nun parque natural reservado a biosfera a Bimambún, onde o cisne de cuello negro é mayoritario, que é unha especie en peligro de extinción, pois apareceron todos os exemplares que había de cisne de cuello negro, de todas as aves, peixes e demás mortos. Esa misma celulosa de Valdivia, despois de ese escándalo, pois non lle quedou outro remedio que buscar outra saída para a merda. E o moi listo, non se lle ocurre outra cousa que facer un ducto desde a celulosa hasta o mar, hasta Meguín, e botar a merda aí. Meguín é un territorio mapuche tamén, é un territorio onde habitan os lasquenches, que son os mapuches do mar, lasquen, supoño que será mar, ou agua, non estou seguro, pero bueno, xente da agua. Este é outro foco de loita bastante importante, tamén hai documentales. Meguín levan 4 anos, 5 anos resistindo, non comenzaron as obras de momento, han parado durante 5 anos o estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental nunca se realizou porque non lle deixaban os pescadores artesanais da caleta de Meguín. Inda así, actualmente o estudio está aprobado, non houve estudio. Es decir, aí non foi nadie, entrou no mar a facer un estudio de viabilidade porque non lle deixaban entrar. Nese 5 anos de loita para realizar este estudio, hai vídeos onde se ven policías disparando perdigosos manifestantes, todo o que o día a día das luitas no Bueu Mapu, non? Actualmente, eu estive fai uns anos aí, non había estudio, volví uns meses despois, está o estudio aprobado, e por aí non fui nadie. Si non deixais de facer o estudio, pois da igual, facemos o estudio, que aquí temos a complicidade de políticos suíces, demais simplemente un paripé, non ten base legal ninguna, entón nos alimentamos, e listo. De momento non comenzaron as obras, pero como todo proceso lento, todo levará un desgaste, oxalá que non, pero seguramente a seguinte vez que pasemos por Meguín atoparemos xa toda a merda de la celulosa de Valdivia paseándose por aí. Bueno, xa seguindo con a actualidade, antes de centrarme en a actualidade, vou a falar cos tres principais enemigos empresariais que se encontran traballando no territorio mapuche. É o grupo Angelini é un empresario italiano que chegou a Chile nos décadas dos 40, pois eso, o goberno chileno regalou de hectáreas e hectáreas, dimambú. Ten negocio na pesca, ten negocio na petrolera, é un dos fundadores do Partido Demócrata Cristiano, e actualmente a fortuna deste personaje estímase en 2.500 millóns de dólares no ano 2003. Este é un dos principais empresarios que está actuando, enriqueciéndose no territorio mapuche, o grupo Angelini, otro del grupo Mate, dirigido por Eliodoro Mate Larraín, empresa de papeles y cartones, bueno, esta es Madeira, ¿no? Este es los que están los forestales por ahí, y el tercer grupo que se ha falado antes es Endesa Chile. Esos son los tres principales grupos empresariales que están actuando en el Huel Mapu. Os grupo Mate, el grupo Angelini nos sonará más longe, pero Endesa Chile creo que es donde pagamos a luz todos los meses. Bueno, dito isto, xa falando un poquinho das loitas actuais, como dicen, no centrado na recuperación de territorio, recuperación do que é, do territorio que é, non é roubar nada, é recuperar o roubado, loita contra forestais, loita contra as hidroeléctricas. Decir que o de recuperación de territorio é moi importante, son continuamente todos os meses deste ano do pasado, dos anteriores, hai dúcias de comunidades mapuches en conflito con terratenentes ocupando territorios. Estes conflitos xa trouxeron consigo varias mortes, entre Alex Lemún, rapaz de 16 anos asesinado, e máis que despois xa farei cronología dos 9 mapuches asesinados nesta década no estado chileno. Bueno, esto, como dicen, as tomas de terreno é continuo, para que nos imaginemos, é un eje fundamental da súa loita. Esto trae consigo que estas loitas pola recuperación do terreno, pois trae enfrentamentos pois corpos de seguridade do Estado chileno, os carabineros, popularmente conhecidos como pacos, trae enfrentamentos con eles, trae accións de sabotaxe contra as empresas madeireiras ou hidroeléctricas que operan no Huel Mapu. Esto trae consigo a que dúcias de compañeros mapuches estén actualmente encarcelados e encausados por delitos, eso, porque a lei antiterrorista do goberno de Pinochet sigue estando vigente hoxe en día, na folga de fame ou alguna reforma, pero bueno, todo o seu paso. Dicir iso, que todas estas estrategias de recuperar terreno leva que nos últimos anos dúcias de mapuches estén entrando nas cadeas. O último listado actual de prisioneiros mapuches, se chaman así mismo prisioneiros políticos mapuches, é de 58, está incompleta, pero bueno, son os que están participando máis desde dentro, non? Máis na loita mapuche desde dentro. Dicir que destes 58 presos políticos mapuches que hai, pois este ano foi bastante sonada unha folga de fame que comenzaron o 12 de julio deste mismo ano, 31 presos políticos mapuches de Temuco, Concepción, Valdivia e Angol. Destas, unha, dúas, tres, catro cárceles. As demandas eran non a lei antiterrorista, a lei antiterrorista é pola que están xulgando todos os presos mapuches, e non mapuches, tamén por causas, tamén con montaxes contra os compañeros libertarios, etcétera. A lei que o Estado chileno ten desde, foi sacada en 1975, dos anos despois da victoria militar do señor Pinochet. É a mesma lei que o Estado sigue usando contra o povo mapuche. Esta era unha das reivindicaciones da folga. Non a lei antiterrorista. Outra reivindicación eran non os testigos protegidos, que isto jurídicamente é un escándalo que o Estado chileno leva usando desde fai moitos anos. Isto é que todos, prácticamente o 100% dos presos mapuches nas cárceles do Estado están condenados por testigos falsos. Eles están testigos protegidos. Isto que é? Isto é unha figura jurídica que se saca a manga ao Estado chileno ante a falta de probas contundentes polos actos de sabotaje que había en territorio mapuche. Entón, pois, son testigos protegidos que falan por videoconferencia, que non se lle ve o rostro, que ten a voz distorsionada e que acusan. Non se sabe quen é, no auto do suizo non aparece o nome, non é decir, alguén a soldo da Fiscalía ou do Estado ou das dúas xuntas que se pon aí e di que queimou ese que está aí. Non, é un pouco absurdo, non? Pero actualmente vemos que o Estado chileno a nivel represivo non ten nada que envidiar as principais potencias do que se chama o primeiro mundo. Despois xa falarei máis disto. É escandaloso o que están facendo jurídicamente, tanto contra os mapuches, contra os anarquistas tamén, que están detendo a dúcias de compañeros sin probas físicas, máis que testigos sin rostro, testigos protegidos sin rostro. Esta era a segunda reivindicación da folga. Non hai antiterrorista, non testigos protexidos ou sin rostro, e ao final do doble juzgamento militar e civil. Moitos bacutes son xulgados por tribunais militares, poden ser xulgados tanto por tribunais militares como por tribunais civis. Esta era a terceira reivindicación da folga, que era que non fueran xulgados por tribunais militares, porque se xa os tribunais civiles usan testigos sin rostro e demais, os tribunais militares directamente, pois nos podemos imaginar como traballan. Son as tres reivindicaciones básicas. Esto fai que o 12 de julio 31 presos mapuches de 4 cadeas do Guelmapu comecen a folga de fame. Cando no momento a folga de fame durou hasta dúas datas, o 1 de octubre 32 presos mapuches abandonan a folga despois de negociacións co goberno. 8 presos mapuches non abandonan a folga, presos da cárcel de Angol continúan a folga de fame 7 días máis, hasta o 8 de octubro deste mismo ano. É dicir, estamos falando de os primeiros que abandonaron 82 días en folga de fame, sumamos de 7 máis dos da prisión de Angol que continuaron a folga unha semana máis. Estamos falando de 89 días. Empezaron 31 presos en mapuche, se acabaron a folga 38, es decir, sumáronse 7 presos máis a folga. Dicir que nesta folga bastantes dos compañeiros mapuches tiveron que ser hospitalizados con neumonías, con problemas de todo tipo. Por sorte, todos están máis ou menos ben. A folga tamén participou algún menor. Participou o rapaz Luis Marileo Cariqueo. Este é un rapaz que eu antes terminando de tratar unhas cousas para o extra de hoxe envío unha carta del, un rapaz de 16 anos que foi detido baixo a lei antiterrorista por quema dun fundo, por quema dun terreno dun terratenente, sin ninguna prova, con testigos falsos, bueno, respondendo a modalidade chilena de represión, non? É unha carta que, se non sabes que escribo un rapaz, pois non sei, paseina, porque creo que é bastante interesante para ver de que estamos falando, non? Mira, a carta é así: desde la cárcel de niños de Cholchol, quiero dar a conocer la situación a la que me encuentro como niño prisionero político mapuche. Yo soy Luis Marileo Cariqueo, llevo 7 meses privado de libertad en este lugar. He sido víctima de la injusticia de este gobierno chileno, quienes me encarcelan siendo yo un adolescente. Me alejaron de mi familia, mis estudios. Crearon un gran montaje para arrebatar mi libertad, acusándome de terrorista, siguiendo un largo proceso en el cual niegan darme las medidas cautelares. Sin embargo, ellos pueden seguir torturando, allanando nuestros hogares, botando nuestra comida. ¿Y quién hace justicia por todo el daño causado? A mi corta edad me puedo dar cuenta de que esto sí que es terrorismo. Ante todo lo que hemos sufrido por medio de largos años de persecución y tortura como familia y comunidad, puedo afirmar ante toda la opinión pública nacional e internacional que yo como niño mapuche solo pertenezco a mi pueblo. Mi lucha es por nuestra libertad, por nuestro territorio. No soy parte de ninguna organización. Mi pensamiento es producto de los valores y principios traspasados de nuestros abuelos. Por pensar en mi pueblo, en la naturaleza, en nuestro Guadmapu, no creo ser un peligro para la sociedad. Considero que soy un niño, igual que todos los que vivimos en comunidad, junto a su familia, luchando día a día por un futuro mejor. Solo les puedo contar que a pesar de tenernos encerrados, alejados de nuestras vidas, nuestros pensamientos no cambiarán. Seguiremos cada día más fuertes para seguir luchando por la libertad de nuestro pueblo y de nuestro territorio, que hasta el momento ha sido destruido día a día por las grandes empresas avaladas por el Estado chileno para destruir lo que sea necesario con tal de conseguir más dinero. Desde la cárcel les invito a seguir luchando por nuestro pueblo y seguir apoyando a los prisioneros políticos mapuches que estamos encerrados en distintas cárceles del país. En este mes, donde se cumplen 8 años del asesinato de un niño a manos de la policía chilena, exigimos justicia por la libertad de nuestro pueblo, Marichihueu, Luis Marileo Cariqueo, niño prisionero político mapuche, cárcel de menores de Cholchol, 15 de noviembre de 2010. Este niño, este rapaz, participó en la folga de fame, estuvo 40 y pico días dentro de la folga de fame. Tengo una madurez que, bueno, también hay algún vídeo sobre él en internet, o sobre él no, sobre su caso, su comunidad, creo que de la comunidad de Mulcucuy, que era más afectadas por la represión nos últimos anos. Entón, desde Rapaz está acostumado a ver como entran a súa casa, como as barbaridades da policía chilena. Non sei, creo que era interesante. Seguindo ca folga, isto xa me meto en valoración subjetiva, non son miña, sino tamén hai unha valoración moi interesante, que era que saco os datos na página País Mapuche, feita por prisioneros mapuches e por xente das comunidades, na que critican o papel que algunha organización mapuches pois formou na folga. Aquí non tampouco se trata de comentarlo, simplemente se trata de que os mapuches teñen unha cousa clara, que se queren conservar a súa identidade e se queren seguir sendo povo, todo o que sexa fora da súa cultura sobra. Es decir, dialogar co goberno de Chile ou co Ministerio de Interior, unha parte do povo mapuche ten claro que todo o que veña de fora, non, eles non teñen nada que negociar. Están presos por unha lei antiterrorista mala, están presos sin probas, e en caso de que se foran culpables, son culpables de defender o seu territorio. En todos os anos de loita mapuche non houve ninguna sola baixa, ninguna sola bala disparada por ningún membro da comunidade mapuche. Non porque non sexan valientes, porque as armas son guincas, as armas son de fora. Nos temos paus, pedras, ondas, temos o que durante séculos nos serviu para seguir con a nosa identidade. Non é que reneguen de nada, é dicir, son guerreiros, eso está clarísimo. Se están aí porque conservaron un espírito de loita increíble, pero queren romper con todo o que veña de fora. E de fora veñen as pistolas, as escopetas, tal, pero tamén que romper co que dialogar co goberno chileno, que non teñen nada que dialogar. Eles fan unha folga de fame, por fin as leis antiterroristas, bim, bam, bum, ti cumples esa norma, non? Deixamos a folga. Que pasa? Que hai unha organización en territorio mapuche que se chama ACAM, coordinadora era un comalleco, que é a máis conocida, se que sepáis un pouco do tema, que digamos que ten, empezou sendo unha coordinadora entre comunidades, que fixo unha labora bastante boa, pero actualmente xa se convertiu nun, digamos, unha organización política que non representa as comunidades e que intenta ser algo así como unha guerrilla mapuche cos cánones marxistas de guerrilla. Moi ben, teñen todo o dereito a levar o camiño que lle dá gana, pero eso xa é unha ideoloxía winca, unha forma de funcionar winca. Winca son todo o que non é cultura mapuche. E isto é unha reflexión que un leín sobre a folga, que xa que comentamos a folga, pois tamén podemos comentar os erros que estratégicamente, subjetivamente, que pensamos nós, que tampouco queremos por que ter a razón en nada. Pero é unha visión interesante porque tamén nos senta ben a nós, non? O povo mapuche, a ideología é mapuche. Para que temos que ter unha ideología? Temos que ter unhas bases morales, éticas, chamemos e tal, podemos chamar ideología, vale. Pollo mucho, solidaridade, pero eso teníamos mapuche desde sempre, traballo en común, saúde, sin chamarlle anarquismo, nin comunismo, nin socialismo, non sei que, é cultura lógica, asamblearia, de baixo a baixo, é unha base, non? Entón, eso, pois, o lado da CAN, decir que a CAN, moitos dos prisioneros políticos mapuches son da CAN, hai xente da CAN na cadea que teñen condenas de máis de 100 anos, mapuches da CAN que están acusados de intento de secuestro dun fiscal que estaba jodendo bastante en territorio de mapuche, pois decir que é xente tamén respetable, non? Nos facemos aquí a nosa visión, pero bueno, a CAN decide pactar coa Iglesia Católica Chilena, a Iglesia Católica pon un intermediario entre os presos e os mapuches, a CAN negocia con o goberno da Concertación, que é o goberno que estivo en Chile desde a dictadura hasta o ano pasado, que perderon as eleccións co Piñera, o goberno que tomou terras aos mapuches, que matou mapuches baixo o seu mandato, pois sin uso detenido por parte dos carabineros chilenos, pois a CAN, por rédito político, pois decidiu negociar con esta xente. O goberno chileno ofreceulle modificar a lei antiterrorista, que non suprimila, modificala. Eso fixo que a CAN animara aos presos mapuches a abandonala. Iso é a parte dos 82 días de folga de fame, que é outra razón de peso. Non vamos a decir que fuera a CAN a que animara os mapuches a deixar a folga, vamos. Pero bueno, fai que deixen a folga. 7 días máis tarde os deixan os de Angol, e os de Angol xa din que a deixan simplemente por motivos de saúde, non porque negociaran con nadie, porque eles non recoñecen a ningún intermediario nin a ningún negociador. Actualmente, pois eso, hai un debate interno interesante. Eu comento porque creo que estes debates son interesantes, tanto sucedan en Wallmapu como en Australia, vamos. Que no caso dos mapuches é máis interesante porque eles teñen unha cultura propia, eles non son chilenos, eles non teñen que saber nada da justicia chilena, nin teñen que saber nada de negociar con quen está roubando terreno, con quen está metendo as transnacionais, eso pois é obvio, non? Entón eu penso que desta folga de fame trouxo cousas boas como sacar a realidade de loita mapuche fora das fronteiras do Wallmapu, tanto en Chile como tal, ou acción de solidaridade por todo, por moitos puntos do planeta, sacou a loita mapuche a rúa, puxo un pulso ao goberno chileno, pero, según a miña opinión, e a opinión da página que consultei, que é unha xente esta do rapaz este e de máis xente, pois o goberno chileno saiu reforzado. Saiu reforzado en canto a folga foi máis casi tres meses de folga de fame. Os dos primeiros meses o goberno chileno negouse a negociar. Empezou a negociar dous meses despois, cando a situación era dramática, para dicir a opinión pública que negociaban, e claro que negociaban. Entón, o goberno chileno sale reforzado porque a folga desaparece porque eles conceden algo. Que conceden? Que conceden? Pois a lei antiterrorista prometen sacala, non a sacan. Reforman a lei antiterrorista para cubrirse as espaldas ante futuras, é dicir, a lei antiterrorista non existe, non? A modifican, sigue existindo os testigos protegidos, sigue existindo a lei antiterrorista con outro nome, que é a que leva a cadea, a que sigue levando a cadea, é dicir, de feito, desde o final da folga, ahora mismo hai 16 mapuches que están sendo xuzgados baixo a lei antiterrorista, a día de hoxe. O suizo está celebrándose neste mesmo momento, se tira, a lei antiterrorista existe. O goberno chileno pois aparenta unha apertura de diálogo e queda bastante ben, a Iglesia polo medio, os partidos izquierdistas que tanto dano fixeron no Estado chileno, o Partido Comunista, o Partido Socialista chileno teñen unha historia nos últimos 20 anos que para darlle de comer aparte, vamos, para darlle de comer aparte. Bueno, tampouco me quero liar moito, xa me liei bastante. Comentar algunha cousinha máis que se me queda polo aire, despois sí que estaría gustoso de falar entre todas demais. Decir, para que vexamos como se xoga o Estado chileno, non inventamos nada, 9 mortos desde o ano 2002 hasta a actualidade, principalmente en recuperación de terras. O primeiro é Alex Lemung, 17 anos, baleado na cabeza. Hai cintas dos policías chilenos onde estes estaban tirando de pedras ca onda recuperando unha recuperación de terreos, pois policía aquí, mapuches aquí, bim bam bum, a ver quen avanza, a ver quen non. Ningún momento se disparou un só tiro de arma de lume por parte dos membros da comunidade mapuche. No audio da policía que saiu a opinión pública que se pode escoitar, se ve claramente como o policía que matou a Alex Lemung fala co alto mando dicindolle que están tirando pedras, que cada vez tienen máis, o alto mando le din hierro porque están acercando. O policía cumple a orden, dispara na cabeza a un rapaz de 17 anos que estaba tirando de pedras por recuperar os seus terrenos. Alex Lemung foi baleado no fondo de Santa Elena, na forestal Mininco, participaba na recuperación de terras, estivo 5 días en na UCI polo disparo, falecendo 5 días máis tarde, en novembro. Despois outro, Jorge Antonio Suárez Maragüín, que foi uns meses antes que Alex Lemung. Este hermano de Segundo Suárez, preso prisionero político mapuche, fillo do lonco. A este apareceu o 11 de decembro, na ribeira dun río, despois de 2 semanas desaparecido, apareceu por lesións provocadas por terceiros. Era unha familia que participaba na recuperación de terrenos tamén. O seu pai, que é loco da comunidade, está na cadea. O seu irmán está na cadea. A él o desapareceron e o mataron. O mismo xeito na dictadura, os mismos policías. Non pasou tanto tempo, dos anos 90 hasta o 2002 en Chile. Sigue sendo o mismo aparato represivo, perfeccionado ca época. Estes son os dous primeiros compañeros mapuches asesinados, Alex Lemung, Jorge Antonio Suárez Maragüín. Despois Julio Alberto Huentecura Llancaleo, do ano 2004, este o matan na cadea, era prisionero político mapuche na cadea de Santiago, na organización Meli Huitran Mapu, con una aislación bastante fuerte que tienen ahí en el centro de la capital. Como dicen antes, el 80% de la población mapuche viven cidades y moitas delas fuera del territorio mapuche, como es Santiago de Chile. Este, pues, también era un prisionero político, miembro destacado del movimiento mapuche, sobre él pesaban diversas causas judiciales, bimbambum. Aparece muerto, en teoría, porque la versión oficial lo mata a un compañero de prisión. Es decir, la versión oficial es que lo mata a un compañero de prisión, la versión real es que lo mandaron matarlo a un mercenario y acabó con su vida. Este es el tercero. En 2005, José Buenante, también fue desaparecido el 3 de septiembre de 2005, cuando fue detido por la policía en Puerto Montt. Tenía 16 años. Fue detido después de una manifestación, apareció muerto, no sé si un día después, si dos días después, apareció muerto también en una cuneta, poco tiempo después, de que fuera detido, o sea, en una manifestación en Puerto Montt, no Buen Mapu, no sube Buen Mapu, hay un territorio mapuche. Senón Alfonso Díaz Nécul, este sería el quinto asesinado mapuche, no, 2005, era lonco de la comuna de Collipulli, Tenon, una comuna pues también pues con loitas constantes por recuperación de terreos. Falleceu en mayo de 2005, fue investido por un camión madrileño. Es decir, estaban participando cortando rutas, que es otra política bastante clara de loita de los mapuche, que cortar rutas a forestales, hacer cortes de rutas en distintos lugares, paralizar y mamú. Este le pasó por el río un camión. Juan Lorenzo Colliwin Catril, 2006, lonco mapuche de Bollir Cochico, fue asesinado por efectivos policiales de la Cuarta Comisaría de Dita Cidade, el 29 de agosto de 2006. Efectivos de la policía llegaron hasta la casa de las familias Colliwin Catril y Colliwin Yanculer, investigando un supuesto robo de animales. A versión oficial es que iban a casa de este, a casa de los vecinos, investigando un supuesto robo de animales. En un procedimiento irregular, los efectivos dispararon contra el lonco de 71 años, que han recibido varios tiros en su cuerpo, que causaron su fallecimiento. Dos de sus hijos también resultaron feridos en un procedimiento policial, uno con un impacto de bala en la perna derecha y otro en la cadera izquierda también por impacto de bala. Van a investigar un robo de animales, matan a un lonco. El lonco, como dicen, era autoridad, es decir, fueron a por él, feren a sus hijos. Decir que entonces el asesinato ni un solo policía chileno fue investigado, cuando por lo menos Nogales Lemún, en lo que ven a continuación, que es Matías Catrilero Quesada, hay bastantes pruebas contundentes de que dispararon sin defensa propia ni nada, pero esas pruebas fueron escondidas en ocasión. De hecho, o que mató a Matías Catrilero Quesada, o que mató a Alex de Mús, que era un cabo normal, un policía normal, este fue un alto mando. Este, después de la muerte de Matías Catrilero, fue ascendido al jefe de la policía de Santiago de Chile. Es decir, no solo fue retirado del cuerpo, preso o juzgado, no, ascendido. Debido a su labor, porque el Estado chileno, ¿de qué? De represión. Entonces este hizo bien su trabajo, que era reprimir y matar. Entonces, ¿para qué van a juzgar? No se andan con tonterías, no tienen... Es una guerra, pues es una guerra, ¿no? ¿Qué van a esconder? Si les hay gratis, vamos. Bueno, Matías Catrilero morre 22 años, este Matías. Hay vídeos en internet también falando de él, un rapaz bastante... que fala bastante bien, un mapuche que vivía en Temuco. Bueno, fue asesinado el 3 de Janeiro de 2008, mientras participaba en la ocupación del Fundo Santa Margarita. Como vemos, la mayoría son asesinados en propias ocupaciones de territorio, es decir, reocupaciones de sus territorios. Este era Fundo Santa Margarita, propiedad de Jorge Luschinger. Jorge Luschinger es un tipo para darle de comer aparte. Jorge Luschinger es un tipo que no duda en afirmar que los mapuchos son indios, que es una raza inferior y que hay que matarlos. Declaraciones públicas del señor Luschinger desde hace mucho tiempo. Luschinger se ha ido documentando despojo en el documental de juicio a Pascual Pichún, también se hay Figueroa. Este Luschinger es eso, un alemán que su abó fue a Chile en el siglo XIX, le dieron terras por 400 pesos en medio euro actual, hectáreas, miles de hectáreas por medio euro actual, que se creó dando las tierras. José Luschinger está detrás con otros terratenientes de grupos paramilitares que aparte de la represión, la policía chilena, que xa lle chega de carallo, tamén están detrás, pois, de represión da loita chilena. Grupos paramilitares mandados por Jorge Luxinger, por Figueroa, o presidente do Tribunal Constitucional chileno, empresario tamén, con moito terratenente no Huaymapu. Este é un tipo de cuidado, este vai de progre, como Martín Villa, dos que hai que ter cuidado con él. Este é unha juicio a Pascual Pichún, que é o documental que dicen antes, e a Patricia Troncoso, creo que se chama. Pois non había ninguna prova, o jurado declara inocente os compañeros e a compañeira. Este vai ao Constitucional, que era o seu tribunal, e de meta máxima, 11 anos de cadea para eles e para os fillos. Non chegou como encarcelado, eran 4 acusados, dous loncos, Patricia Troncoso, 3 acusados. Non chegou como meter estes 3 acusados na cadea. É dicir, o fillo de Pascual Pichún, os dous fillos de Pascual Pichún, un foi a cadea e outro foi na clandestinidade. O que foi na clandestinidade entrou en territorio chileno mapuche 5 anos despois, pensando que estaba prescrito a súa historia, pero se sacaron outra lei de prescrito nada, e agora está pagando 5 anos de condena nunha das moitas cadeas que o Estado chileno ten no Walmart. Este é Jorge Luxinger. Pois bueno, pois este é o responsable da morte de Matías Catileo. Matías Catileo, según un informe judicial, recibiu unha ráfaga de subametralladora UCI por parte do cabo de carabineros Walter Ramírez Espinosa. O proyectil ingresou por a espalda do estudiante, profundando por pulmón esquerdo, bim, bam, bum. Tamén, estes tiraban pedras e recibían balas, e tamén hai os audios da policía nese mismo día, onde se ve claramente que as ordens do mandatario de esta operación era dispara, dispara e disparou. O seguinte morto, creo que xa é o cabo, Johnny Cariqueo Yanis. Johnny Cariqueo, hai un documental que Johnny Cariqueo, La Revuelta Permanente, que tamén é recomendable. Johnny Cariqueo, 22 anos, era membro do colectivo anarquista Puño en Alto de Santiago. O 29 de marzo de 2008, tras participar na conmemoración do Día de Soben Combatente, é dicir que no Estado chileno hai dúas datas emblemáticas de loita: o 29 de marzo, o Día do Joven Combatente, e o 11 de setembro, pois que o alzamento da dictadura, pois o día de loita tamén contra este alzamento. Decir que na comuna de Pudahuel, que era onde vivía Johnny Cariqueo, aí en Santiago de Chile, ese o ano anterior, o 11 de setembro, unhas loitas contra a proclamación da dictadura de Pinochet, un policía, o Cabo Vera, resultara morto en enfrentamentos entre comuneros do barrio de Santiago e a policía. Houve enfrentamentos armados entre, sobre todo, xente da comuna de Pudahuel, que esas son comunas onde os grupos dos 70-80, grupos armados 70-80 en Chile, como MIR, Movimiento Juvenil Lautaro, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tiñan bastante forza en estas comunas. Pois bueno, no ano 2008 hai un enfrentamento, como sempre, todos os 11 de setembro, e un policía morre. Policía morte. Entón, a seguinte data, que é o 29 de marzo, que é o Día do Joven Combatiente, pois a policía prepara un dispositivo policial para que a morte do compañeiro Cabo Vera, hai un chiste en Chile que Cabo Vera las balas non se cabecean, para que se enteren os seguintes cabos. Pois bueno, eso, que bum bam bum, el rapaz Johnny Cariqueo detido despois da marcha, da manifestación polo 29 de marzo, detido arbitrariamente, non é detido nin en disturbio, nin nada, é detido despois de todo, que non se vai para a súa casa, é detido trasladado a dependencia da 26 comisaría de Pudahuel. Esta é a mesma comisaría que eran os compañeros do Cabo Vera, que cabeceaba as balas. Sai morto, non? Tampouco ningún... Home, non sai morto, sai... O soltan os, non sei, os 3 días ou 5 días, con problemas de corazón, chega a súa casa, o día despois se ingresado e morre. Non se hai morto da comisaría, pero podemos decir que se hai morto da comisaría. Johnny Cariqueo Yanis, octavo mapuche asesinado polo Estado chileno. O último caso de terrorismo de Estado con asesinato é o de Jaime Facundo Mendoza Collo, 2009. Era membro da comunidade de Requén, tamén participaba na ocupación dun fundo en San Sebastián, que recibiu parte de bala por parte do grupo especiales, grupo de operacións especiales de carabineros chilenos. Este é o primeiro caso dos 9 asesinatos que ten repercusión judicial contra a policía que disparou. De feito, o xulgado foi agora a sentencia, o queren condenar a 16 anos de cadea un policía, cosa que nos sorprende. Nos sorprende, supone que será un lavado de cara después de 9 asesinatos que deseen gratis. Pues venga, pues vamos ante opinión pública, seguro que policía era un ningún, pues mira, nos metemos 16 años, la constitucional ya pone en 4 y se pasa 2 años dentro, y así damos imagen de apertura democrática de derechos humanos ante el mundo, ¿no? El primeiro caso de 9 asesinatos que ten repercusión legal para un dos culpables por la muerte de estos compañeros. Bueno, este segundo caso se está rematando. Dicir que o que está sucedendo a día de hoxe no Walmapu despois das casi 3 meses de folga de fame, que foi hasta outubro, que é algo que desgasta, que no que tens que meter bastante forza tanto a xente de dentro como de fora, non? Porque as concentracións serán continuas, as manifestacións serán continuas. Pois na actualidade vemos así un quiño para porque nos tomamos unha idea do que está sucedendo. Está a terceira semana do juicio contra 18 mapuches en Cañete, acusados no 2004 do incendio contra fundo Ranquilín. Dicir que aparte, bueno, outra das estrategias do mapuche, pois aparte de os sabotajes contra intereses de Mamun, tamén pois prenden lume os eucaliptos e os pinos. Pois bueno, pois se son acusados de eso, de prender lume nun fundo de un terratenente na zona do lago Lleu-Lleu. Aquí son acusados da lei antiterrorista, como sempre, resistencia do territorio mapuche pasa de ser resistencia a ser terrorismo rapidamente, según o término legal. Hai 36 testigos sin rostro contra estes desabitos mapuches. Só un di que sabe, que veu, que ten certeza de que sabe que estes mapuches participaron na acción. Os outros, a versión que dan, mira se é surrealista, a versión que dan é que alguén lle dixo que foran eles. Dos 38 testigos sin rostro, un vai a firmar no juicio que sabe por certa, por propio, que foron eles. O resto son mapuches traidores ou mestizos traidores que o goberno de Pompasta e dixen, sí, a mí me dixeron que foi este. Eso é a legalidade chilena. Eso é o juicio absurdo, o que por queimar un monte se enfrentan a lei da la lei antiterrorista de Pablito mapuches actualmente en Cañete. Como sempre, o xuzgado, desligar os intereses das grandes empresas e a estrategia do genocidio do povo do Estado chileno contra o povo mapuche, non? Porque non se cortan un pelo, calquer, non teño nin idea de dereito internacional, nin me interesa, pero calquera que sepa un poquinho do tema, é que o que fan en Chile, os suicios de Chile, está condenado pola propia ONU, que mira que ni se meten esas cosas, pola ONU, por estorturar, facer o que queira, pero é tan escandaloso que a propia ONU tuvo que facer un informe alertando da falta de dereitos dos acusados por mapuche e Mamun. Si la propia ONU reconoce, es papel mollado, por supuesto, pero é desalientado, ¿no? É escandaloso, vamos. Tamén había esta semana denuncia a pérdida de ollo dunha comunera mapuche en marcha a apoio aos presos políticos el 19 de setembro. Esta muller participou nunha manifestación en Temuco por a libertade dos prisioneros políticos mapuches que en aquel entón estaban en folga de fame. Por unha hostia perdeu a visión 100% do seu ollo. Foi ao hospital, non só chega algo que te quiten un ollo, chega ao hospital e policía, facéndose pasar de periodistas, a leva a unha sala, a retenen nunha sala do hospital, facéndose pasar por periodistas para dicirle que non denuncie, amenazándole de que non denuncie. A muller, por suposto, denunciou por a pérdida de ollo e tamén denunciou por secuestro, porque é un secuestro da policía a unha muller que está nun hospital. A leva a unha sala aparte e a secuestra. Vamos, pois esta é outra causa das que están sucedendo agora. Escollín así un par de las para que vexamos que a loita sigue, non se parou tras a folga xeral. Outra loita importante no territorio de mapuche, da que isto xa é máis no terreno dos lagos, que xa non é originariamente territorio mapuche, pero que sí que hai que unha loita interesante, é a loita da Patagonia sin refresco. A Patagonia chilena é un lugar increíble, é un dos espacios naturais máis alucinantes do mundo. Imaginadevos unha ría galega que chegan montañas de 1000 metros nevadas con bosque nativo, selva nativa hasta o mar, e unha ría como a de Ferrol por 5, donde o mar, as mareas non son de 6 horas, sino o mar ten tanto recorrido que facer río arriba, o que un río normal coño caudal de la marea, coño caudal de la marea, es decir, es una burrada, es precioso eso, es increíblemente lindo. Increíblemente lindo. Lo que hay por ahí es lo menos explotado. Pues no hay ni forestales, ni hidroeléctricas, ni nada. Pero claro, como para los intereses de las grandes empresas, tanto agua dulce por todos lados, es bastante interesante. Actualmente una nota muy boa, con pues, una plataforma que es Patagonia sin represas, que de momento no hay ninguna construida, están todas en fase de estudio, impactos ambientales y demás, pero es cuestión de tiempo que empiecen a hacer. A Patagonia, o norte a Patagonia, sí que territorio mapuche, pero después a Patagonia llega hasta el estrecho de Magallanes. O sea, no es territorio mapuche, pero no me da igual, es un atentado contra el medio natural, si es en territorio mapuche o no. Decir, no vi antes miraba a Seven, que era el territorio mapuche, no llega hasta el sur-sur de Magallanes, porque directamente los sur de donde vivíamos los mapuches no vivía ninguna otra cultura, sí que podía vivir alguna etnia o pueblo pequeño, como pueden ser Osonas. Osonas eran los nativos de Estrecho de Magallanes, que vivían a mayor parte del tiempo, del invierno, vivían y dormían en canoas, en barco. Este era un pueblo que duró hasta el principio del siglo XX, Osonas. Osonas, el nombre de los Estrechos de Magallanes y de Tierra del Fuego, ven por Osonas. Osonas, cuando los primeros navegantes europeos pasaban por fuera de Magallanes, bordeando todo este territorio, miraban como que arriba, esos canales que o mar fai en la terra da Patagonia, no sur da Patagonia, alumeaban. E flipaban, vamos, o mar arde. Eso eran que Osonas, vivían los barcos, se facían lumes, e daí vemos o nome de Terra del Fuego, o que é o sur de la Patagonia chilena e argentina. Pues eso, Osonas era unha etnia que vivía moi poca xente, que era un núcleo familiar, que cando non era todo nevado, que nesas latitudes pois a maior parte do ano está nevado, pois cando estaba todo o territorio nevado, vivían no barco, pescaban, levaban víveres, facían o lume, facían a vida no barco. Foron exterminados, non queda un só ano, ningún, non queda unha soa persona. Cando chegaron hasta final do século XIX, principio do século XX, se son conquistados e sin nada, en un século os barreron a todos. Non queda ningún só membro da etnia ou da cultura ona, ningún. Esos xa foron os ingleses, alemáns e demais, que foron comprando territorio, os judíos e outros, os sionistas e outros principais problemas que hai xa na Patagonia, xa non no Google Mapu, na Patagonia están comprando inmensas cantidades de territorio a precios irrisorios, porque son as maiores reservas de agua dulce do continente, e quitando a Antártida dos polos do mundo. Entón, estes que son moi listos, saben que aparte da explotación turística que xa teñen hoxe en día, en un sitio de turismo de élite, donde se tes moitos miles de euros, podes pasar unha semana vendo glaciares e paseando por lagos, se non tes un peso podes viaxar a dedo tamén, durmindo na calle, pero podes ir. Bueno, pois eso, que os judíos tamén andan por aí metendo man, e donde están os judíos, peligro. Xa, a modo de remate, porque sabemos contra quen se enfrenta o pobo mapuche. O Estado chileno é xunto con Estado con, bueno, é a segundo país do todo o continente despois de Estados Unidos con índice de presos máis alto por habitante, pero un Estado que non duvida en usar a represión contra a pobreza e contra este tipo de loitas, sin dudalo. É un Estado que está asesorado tanto pola CIA como por Inglaterra, España, Israel, CES. ¿Cómo se llaman estos judíos? ¿Los César? ¿Se decía? Mogad, Mossad. Pues la policía chilena, el propio expresidente Bachelet fue entrenada por la CIA, estudió en un rollo que tenga CIA por ahí de Anquilandia para políticos de Latinoamérica. Dice que Michel Bachelet era filla de una persona que mató a Pinochet. A pouca a muller sin escrúpulos non dubida en colaborar con os yanquis e reprimir os mapuches. Bueno, eso, quero dicir que España exporta armamento de represión, de manifestación, gases lacrimógenos, pelotas de goma, todo esto de material antidisturbios de represión primaria, podemos chamarle. España exportador, despois, que dámelo, si aquí a Guardia Civil ou a Nacional pensades que chungo cando ves un, os carabineros chilenos é a policía máis fascista que hai no mundo, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Simplemente en Chile está prohibido, por ejemplo, beber en la rúa está prohibido, para reprimir a que no se juntan a gente en verano a tomar las cervecinas y tal, se mandan buses con lanzaguas, camiones blindados, eso, para reprimir el botellón. En Chile te pueden meter dentro por estar bebiendo en la calle, te pasas a meter dentro. Y te pasas, ¿eh? No hay tonterías. En una visita que tuve a una comisaría, estaba ahí 4 o 5 detidos, parando con ellos, porque un por beber en la calle, otro por vender cosas en la calle, otro por beber en la calle. ¿Pero esto qué? Aquí hay tanta policía que tienen. Es decir, es un enemigo jodido. No es un Estado, una república bananera, con medios de represión elementales. No. Tienen el mejor material que hay en Europa, Estados Unidos, Israel, o tienen tanto de represión como material tecnológico, no tienen el Estado español, tienen un satélite que cederon los judíos. El gobierno israelita, debido al 100 aniversario, al 200 aniversario del Estado chileno, que como dicen este año, ahora creo en diciembre de este año, de los 200 aniversarios de independencia de Chile, pues el gobierno de Israel regaló un pedazo de satélite que se dice en teoría para controlar tsunamis, pero simplemente un satélite represor con máxima tecnología que no atende a día de hoy el gobierno español para luchar contra banda terrorista, contra ETA o contra quien loite, vamos. Es un satélite que mete miedo. Es decir, los medios que tenemos en Estado chileno no nos cabe duda que no es una república bananera, vamos. Tienen la represión, aparte, como se dicen, gente como Martín Villa, estuvo por ahí, tienen contactos, a la gente de la dictadura de Pinochet sigue estando ahí, a CIA sigue estando ahí, a Mossad sigue estando ahí, entonces todo se va a ir renovando constantemente, y tienen unos métodos represivos más eficaces y más jodidos, y como ya dicemos, en los suizos no se cortan un pelo, presentan testigos falsos, sin rostro, no tienen ahí antiterrorista porque sí, pues eso es que vamos, que van a saco, vamos, que saben, quieren exterminar al pueblo mapuche. El pueblo mapuche para ellos tiene que ser exterminado, es un gran onopú, porque estamos hablando hombre, la riqueza de Chile actual procede más del norte, de lo que ellos robaron los bolivianos, que son las minas de cobre. Eso es el principal recurso económico del gobierno chileno actual. Pero después de las minas de cobre, robadas a los bolivianos, el recurso principal que tenía natural es la madeira del sur, porque en la zona centro de Chile es más semiárido y no es como los bosques húmedos que tenemos en el Gualmapu, pues vemos que eso, que la riqueza hidroeléctrica y la riqueza forestal del sur es muy interesante para el Estado chileno, no nos van a soltar, está claro que no nos van a soltar, intentarán robar esa cultura, intentarán todo, pero en el momento de desaimar, la lucha con mapuche está más viva que en los últimos 100 años, como dicen, hasta 1873, era un poco como autonomía plena, pues desde esa época, que llama la época donde la mayoría morren, donde son exiliados forzosos, el bambú, hasta ahora vemos que la época donde más, es una pena que no se viera documental, porque susto remataba, hablando varios prisioneros mapuches, varios loncos, diciendo que es a última batalla del pueblo mapuche. Si os barren ahora, os barren para siempre. Es decir, no se van a reciclar en chilenos, nunca. En efecto, declararon la guerra formal el año pasado o Estado chileno, nunca van a ser chilenos. O mapuches o muerte. Tampoco van a ser exiliados forzosos como fueron cenanos, tampoco van a ser mestizos, son mapuches. Y si se quieren ser mapuches, tienen que tener territorio. O sea, un territorio, que deben ocupando ancestralmente. Para que veamos también, este es el final, pero aunque no sé un par de cosillas. Para que veamos también cómo se asoma esta gente. Decir que en los últimos años salieron varios documentales, muy vos. Una documentalista que estaba trabajando en el tema mapuche era Elena Varela, esta era una chilena, que estaba grabando dos documentales. Un sobre el pueblo mapuche y otro sobre los asesinatos de Estado, la dictadura de Pinochet, contra militantes de OMIR, el grupo de guerrilleros que en aquella época operaban en Chile. Estaba grabando su documental, se ve que tenía material que no necesita de Sabater, a detener. Es increíble, es antiterrorista, a una documentalista que se había grabado películas, una documentalista que en su vida coge un arma ni aveu de preto, vamos, pues a ti se enfrentó a un año de cárcel, le robaron todo material, lo documental, todo material le robaron, Eso a una tipa que vaya a grabar un documental. Después otra cosa actual de los Estados chilenos, esto, todas estas tonterías que se inventan los nexos entre ETA, acá no pongo mapuche, o al FARC, que no pongo mapuche, hay una fobia a todo lo que sea vasco, no Estado chileno. Es decir, por parte de las fuerzas represivas chilenos, si eres vasco no te con cuidado por el Estado chileno porque andan con ganas. De hecho, ejemplo está el compañero este, así el compañero escritor libertario de Euskal Herria, que le meten, pues hay un día a su casa, vuelve, se fa vida normal, los días siguientes entra policía, en a su casa y no sé, canta pólvora. Ya meteron, vamos, como son las pruebas que... Todas las pruebas que tienen contra los mapuches y contra gente no mapuche relacionada con el tema son testigos falsos o meter de pues pólvora o algún artefacto ilegal a su casa. Entrar a su casa, hacer algo, eso son las pruebas que tienen. Decir, para que veamos también a ley forestal, que era uno de los problemas que comenté antes, la forestación, en una ley de 1974 de Pinochet, que sigue vigente hasta el día de hoy, que hoy, este mismo mes, fue prorrogada por el Parlamento chileno con 77 votos a favor, 0 votos en contra, etcétera, etcétera. Todos los partidos políticos, Partido Comunista, Partido Socialista, no le votemos a culpa a Piñera. Piñera es un fascista, a Concertación, hicieron más daño que Piñera, esa bandeira pro mapuche, vamos. Eso, 77 votos a favor, así que tienen una próloga de 40 años más para seguir as forestales, jodendo o territorio mapuche, a día de hoxe. E volvendo ao que dicen antes, que xa ao final, pois como eso son palabras súas, non son palabras miñas, están loitando a súa última batalla. Han resistido 300 anos de conquista castelar, resistiron tamén 60 de intento de conquista militar do goberno chileno, e agora siguen resistindo, e teñen outros frontes máis jodidos, non? Que é a culturización, pois, o Estado chileno, aparte de roballos os terrenos de Bim Bam Boom, pois, tamén usa a estrategia de roballos a cultura, que eso é gravísimo. De feito, hai moito mapuche que xa son naceron nas cidades e non se consideran mapuche. Eso é o peor que se pode pasar para esa loita, non? Pero realmente a cultura, a esencia da cultura se mantén íntegramente, sobre todo no rural, o que é o idioma, a cosmovisión, os ritos comunitarios, todo o que comentei no comienzo desta charla sigue vixente hoxe en día. Eu creo que mentras eso siga vixente, o povo mapuche vai a seguir resistindo. Como dicen, o enemigo que ten en frente non é unha república bananera, é un estado represor que es, con mayúsculas, que sabe moi ben o que fai e porque como fai. Eles ponen toda a carne no asador, de eso creo que non nos cabe duda ningún, porque 80 e pico días de folga de fame, accións continuas, cortes de estradas, sabotajes, manifestacións. A repercusión no mundo, pois sí que nos últimos anos sí que hubo un incremento, se desconoce un poquinho máis de a loita mapuche, en todo o territorio chileno, non mapuche tamén é unha loita bastante clara, que está presente en todas as cidades, todos os centros sociais. Desde aquí, desde Galiza, humildemente, neste último ano, como dixen no comenzo, eso, as charlinas para difundir, intentar mandar alguna moneda e intentar que para maio deste ano que entra podértelos aquí un mes y pico, para que vayan por toda a península comentándoles de primeira voz. Intentaremos traer a un membro tipo dunha comunidade en conflicto, despois a unha compañeira, a asociación de familiares e amigos dos presos mapuches. Eso é un pouco a visión, para que un fale máis ben da cultura e da súa comunidade, e outro da situación represora e das compañeras de presas mapuches e demais. Nada, pois estaríamos encantados en que eles, cando viñeran por aquí, estiveran aquí. Isto requiere un esforzo económico traelos, son dos billetes de avión que poden sumar 1.300, 1.400 euros. Así que si desde Ferrol queréis contribuir como espacio libertario, como aportación para esos billetes, pues queréis venir aquí a la charla, si no dirán igual aquí a la charla, o simplemente hacer un comedor un día, organizar un comedor, poner un documental pro mapuche, sacar 60 euriños para billete de avión, o mismo hai unha obra de títeres moi boa que se non puido vir, que igual pode vir despois de Navidad. É dicir, que nos gustaría que non se quedara aquí só unha charla informativa sobre que é moi importante esta charla informativa, non é por, pero si, que non se quedara só nisto, senón que se quedara nunha coordinación entre amigos, simplemente para, como seguinte paso, que podamos traer a dos compañeiros, el compañeiro mapuches aquí ao Estado Español, a falar desto mismo en primeira persoa, mellor falado, con casos concretos e demais. A miña é unha visión winca, digamos. Eso, que eu estaría encantando de seguir o contacto, de que viñera aquí a charla, a charla os títeres ou un comedor, de que en maio ou xuño, que será que non está sentando por aquí, pois tamén se pasasen por este local a dar a charla. Por a miña parte, graciñas a Centro Espacio Libertario, un gustazo e o que queirades. Non me aplaudas. Sí, unha reforma agraria, sí, que Allende, no documental se lo explica bastante ben, sí que no goberno Allende sí que reconheceu os povos indígenas originarios de Chile, sí que devolveu moitas terras, o, bueno, que sí que foi a único, tanto no goberno de Allende como no goberno anterior, que creo que era de Frei, o pai do futuro presidente da Concertación chilena, tamén hubo avances, pois, positivos para o povo mapuche, que foi a reforma agraria e a dar, pois, propiedade de terreno recuperado pois, os mapuches. A chegada da dictadura, pois, rapidamente todo o que Allende, o goberno de Frei anterior, pois, todos esos pequenos logros que se concedeu o povo mapuche, desapareceron. Pero sí, sí que hai que decir que no goberno de Allende a situación era distinta. Non había represión hacia o povo mapuche, como veu despois. Dice que, claro, ese era o final da mala época tamén, viñan de a guerra da Volcanía fora 80 anos antes, que no tempo unha generación, dúas, entón as feridas estaban abertas, pero sí que o señor Allende, bueno, o goberno este Unidade Popular Chilena, pois sí que le reconoceu unha autonomía e demais. Non, eles, as súas reivindicacións actuales se centran desde que foi o seu territorio, desde a chegada dos castelán. O que perderon cos castelán, que era todo o que era Pampa Argentina, desde Santiago de Chile hasta o río Biobío, xa non son eles, como o que reivindican como territorio propio, as mismas fronteiras que tiña o goberno o imperio castelán, bueno, o mismo límite que tiña o imperio castelán e o povo mapuche, que era que territorio desde o río Biobío hasta a cordillera po sur e mapuche, hasta a región da Patagonia. Eso é o que reclaman actualmente, a reivindicación polo seu territorio sería ese territorio que tiveron, o que conservaron nos 300 anos de conquista castelá e nos primeiros 30, 40, 50 de conquista do goberno chileno. E mamá, volvo a traer un mapa, pero como sempre, deixen unha casa. Pero bueno, como decía, o documental decía que era 500.000 de hectáreas que reclamaban ahora como seus. Eran 30 millóns cando tiñan a chegada dos castelans, despois quedaron con 10.000.000 de hectáreas, perderon 2/3 ca conquista castelá, e despois, ah non, entón reclaman 10.000.000 de hectáreas reclaman. Despois quedaron con 500.000 desde a conquista chilena no 1882. Es decir, reclaman 10.000.000 de hectáreas, o que tiñan antes de da guerra da pacificación da Araucanía, no que os chilenos nos arrasaron. A ver, un dos hop. Eran 14, pero quedaron autoprocesados. Era unha fuga en clandestinidade. Comir. Eso fan sempre, eso é a política. Mira, eso, como di, o que dicía antes das guerrillas que había nos 70, primeiro que na Unidade Popular estaba o MIR, que era o Movimento Izquierda Revolucionaria, un insurgente revolucionario. O MIR era un pouco a guardia persoal de Salvador Allende. Cando ven a dictadura, o MIR reorganízase xa non como guardia de Salvador Allende, senón como milicia antidictadura, e aparecen outras como Movimento Juvenil Lautaro, que é o que relacionan agora un destes, e o Movimento Patriótico Manuel Rodríguez. Esas son as tres principais guerrillas que conservaron a súa loita hasta principio da década dos 90, máis ou menos. Moitos destes loitadores do MIR, do Lautaro e do Manuel Rodríguez, pois evolucionaron hacia tendencias libertarias. Entre elas está o famoso Freddy Marcelo. Marcelo este, claro, que Marcelo sí que estivo encarcelado por ser membro do MIR, e que no ano 2006 o deteñen supuestamente por participar nunha expropiación a un banco na que resulta morto un policía. A ele, a Marcelo. Entón, a partir desa época xa empezan aí MIR anarquistas mapuches. Xa fan como triángulo griego hispano italiano, pois grupos guerrillas marxistas dos 70-80 que había aí, anarquistas actuais, que o que ten forza en Chile a loitas sociais claramente evolucionarios desde tendencias próximas ao marxismo de diversas formas, de Salvador Allende de la Popular hasta marxismo todo tipo de tal, evolucionaron a unhas claras tendencias libertarias que ninguén a pode negar. Ninguén a pode negar. Que non negue, que non coñece a realidade do Estado chileno. Pois eso, desde aquela época, desde Freddy Marcelo, igual que lle sei moi ben relacionar os mapuches con ETA, lle sei moi ben relacionar os anarquistas con MIR. E agora, a un destes compañeros dos que falabas ti, detidos en que día fora, 14 de agosto de este ano, pois a un deles, pois claro, seguramente tamén sería un tipo de 40 anos e con 20 participaría nas loitas da súa población, que eran do MIR, do Lautaro e do Manuel Rodríguez. Claro que seguramente ten relación, pero non é que volva a surgir o movimento Lautaro nas ocupas, de que xente desas loitas, dicir que eso, nos 70 loitas na época da dictadura, desde 73 hasta 90, creo que foi, 73-90, as lutas nos barrios periféricos das grandes cidades do Estado chileno foron brutales. Houve unha resistencia contra a dictadura increíble, no que o movimento Lautaro, eso se foi un papel fundamental. Es decir, foi o enemigo da dictadura, o juvenil Lautaro e o patriótico Rodríguez foi o enemigo da dictadura. Entón, xa é rentable, con todo o medo que durante 30 anos que eran a hacer esos grupos, por relacionar esos grupos con a actualidade, está claro que sí, que hai xente do Lautaro que están nos centros sociais ocupados ahora, que son anarquistas, pues claro que sí, é algo orgulloso, vamos, non hai problema ningún, non temos. Pero eso usan para eso, lo mismo que ETA. O de ETA é unha fiebre, o de ETA no territorio mapuche, están os policías, están locos. Están locos, eu por ir abajo das anticarcelarias a pasear, que non fun a dar charla ni nada, a pasear non a dar charla, vamos. Tres veces no mismo día identificado a punta de pistola, levado a comisaría, todo por ir a zonas anticarcelarias, es decir, que non son vasco. E cando saí do país, dixe yo meu nome para sair do país, o policía me empezou a interrogar aí, mira, cara, te boca, se llame non me selles, vamos. Que cada vez me preguntas a mí onde estaba, con quién estaba, con quién non estaba, son un turista, visa de turista, hasta logo, vamos. Es decir, que tenen un nivel de control increíble. E se eres vasco ou vasca, tens pensado ir a vivir a territorio mapuche, hágate con cuidado. Mais si eres comprometido, si eres vasco-vasca e vas a pasear, pues igual non, pero como te comprometas nas loitas, que foi o que lle pasou a Ciel, que se comprometeu un pouco nas loitas, que deu a vivirse aí, a lado de Temuco, comprometeuse na loita, era vasco, montaje policial para dentro, vamos, non hai outra. E hai dúcias de compañeros europeos en outros lugares do mundo que son, como se chama, o término legal, deportados, non, extraditados, es decir, que os detenen unha man e os botan do país. Compañeras de Italia por facer unha pintada na calle, un mural, non unha pintada, guarda, un mural polo povo mapuche en Santiago de Chile, os pillan facendo un mural e a botan para Argentina, en 10 anos non pode volver a Chile por facer un mural, vamos, esa é, decir que é jodido o Estado chileno, dan medo, son robocops, están preparados para matar, son fascistas, non son. Eu cando volví, me xa a Guardia Civil, que nin me dá o corazón, ni ni me pongo nervioso ni nada, me río, ahí digo, bueno, bueno, si vino un cuerpo represivo con una historia fascista increíble, no son nada bo, vamos, pero comparado que ves por ahí son, os podes tutear, vamos, no hay problema, podes, ahí ya no se andan con nada, vamos, son duros. Pero el pueblo mapuche era esperanza. Claro, claro, hablábamos de la alternativa, de libertad, de hecho, la esperanza mapuche da miedo a los pacos, por eso funcionan así, como es, es decir, van sobrados pero con el miedo en los ojos, vamos, no hay duda. Pues hablábamos de pues, la alternativa, de libertad, al sistema capitalista y tal, y hablábamos de eso, pues que las ideas libertarias son algo tan sencillo como atender a tus necesidades y a las de tu comunidad más inmediata. Y luego ir ampliando el radio y así se irán construyendo los países, soldados, de esta charla, que se vayan con lo que pasa que hoy no me lo dicen, pero ven perfecto con que viste. A xente di que o anarquismo naceu non sei donde de Europa no século XIX, o anarquismo leva dentro dos povos originarios a maior parte deles ancestralmente desde miles de anos para atrás, pero desde o meu punto de vista sin ninguna duda, desde ese efeito debemos aprender máis de relación libertarias entre comunidades, entre persoas de certos povos originarios que de certos pensadores, con todo o respeto a todos os pensadores, que todo, joder, que non estou falando mal ni de Bakú ni de nadie, vamos, que todo es todo es igual debemos de leer la historia de Lautaro, de ver cómo estos mataban castellanos en la conquista y cómo defendían a su cultura hasta el día de hoy, eso o espíritu libertario, ¿no? O espíritu libre, o libertad entre iguales, de base a base, sin autoridad, eso es anarquía, creo, en pueblos originarios deban practicar, por eso actualmente ahorita mapuche tienen tanta relación que ahorita libertaria, porque están totalmente relacionados en Chile. No hay, es decir, te perdes donde remata uno, donde comienza otro, quitando excepciones como Acán, pero este pueblo mapuche antiautoritario, de por sí, de genética, de día a día, el libertario, vamos. Como seríamos aquí antes de que llegaran los malditos romanos, ¿eh? Está claro que el apoyo mutuo de las autoridades y el antiautoritarismo está en la mejor esencia humana, bueno, la mejor de la esencia humana, y eso, el vivir en una comunidad en la que eres individuo, integrado, comprometido, no eres un engranaje, no eres una moneda, no eres una persona entre iguales, lo que bueno, poniendo el nombre y teorizando, sería el comunismo libertario, pues es el ideal para los pueblos. No son iguales. mañana siguen las jornadas, como sabéis, tenéis por ahí el programa, de la puerta. Gracias por venir. Y eso, si no tenemos más preguntas, si tenéis todo claro, contárselo a vuestros amigos y mañana seguimos. Mirad los documentales estos, que son bastante interesantes.